Poderoso es Dios para hacer surgir de estas piedras hijos de Abraham. Los hijos de Abraham son la descendencia de Dios. La descendencia es Cristo. Y por tanto la descendencia son los hijos de Dios, que no vienen por medio de la carne y de la sangre, no vienen por descendencia natural, sino que vienen por descendencia espiritual, por la fe en Cristo Jesús. Por eso, todo aquel que cree ya no es ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni hembra, sino que es todos vosotros uno, sois en Cristo Jesús. Es la unión en el Espíritu, la unión en Cristo, la unión en la fe en Cristo. Y por tanto la iglesia es una en Cristo. Los miembros que creen en Cristo son uno en Cristo. Es la unión mística. Es el cuerpo místico. Pero no todos los que se dicen católicos son de la iglesia católica, de la iglesia que fundó Cristo, porque hace falta creer en Cristo, y creer en Cristo significa obedecer su doctrina que enseñó a los apóstoles y que está en los evangelios, en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura y que está contenida en el magisterio auténtico e infalible de la Iglesia, que no es cualquier magisterio, es ese magisterio basado en los dogmas y en aquello que salen de los dogmas, aquellas verdades que salen de la verdad divina definida por la Iglesia. Hoy día todo esto, estas verdades, esta enseñanza de Cristo, este magisterio auténtico e infalible, está echado a un lado. Son pocos los católicos que creen en Cristo, que obedecen la verdad que Cristo ha enseñado. Son poquísimos. Y es mucha la gente, y nada más que hay que darse un paseo por las redes sociales y por las webs de noticias, los medios de comunicación, son muchos los que ya no creen en Cristo Jesús, los que ya no creen en su iglesia, los que ya no obedecen la verdad. Ya se está viendo por todas partes el alzamiento de la nueva iglesia, los nuevos jerarcas, los nuevos fieles que siguen a esos jerarcas. Ya se está delimitando las dos iglesias, los dos papas, las dos doctrinas, los dos Cristos, un falso Cristo, una falsa iglesia, un falso papa que lucha contra Cristo, contra su iglesia y contra su vicario aquí en la tierra, que es el Papa Benedicto XVI, hasta que muera. Después que muera, que ya le queda poco tiempo, la sede estará totalmente vacante. Ahora mismo la sede está usurpada por el usurpador, Jorge Mario Bergoglio, que solamente hace su obra de teatro en la iglesia. No es papa, no es obispo, no es sacerdote, no celebra misa, no hace nada en la iglesia que sea espiritual. Lo que hace es solamente su obra de teatro bien montada, porque él es un gran actor. Es el hombre instalado en su propia inteligencia humana, y de esa inteligencia humana no sales. Por eso a ese hombre no le interesa lo que los demás digan de él. No hace ni caso cuando escucha una verdad. Él solamente atiende a lo que tiene en su cabeza, en su inteligencia humana. Está borracho de sus palabras humanas, de sus ideas humanas, de su lenguaje humano. Ese hombre está destruyendo la iglesia con el aplauso de la mayoría de los católicos que lo tienen como su papa. Hoy día los católicos son todos unos cobardes, unos fariseos, gente ciega, instalada en su soberbia y que vive acumulando dinero. Ya no hay católicos espirituales que se dediquen a hacer obras espirituales en la iglesia. Ya no hay católicos que busquen la verdad, que obren la verdad en sus vidas, que todo lo construyan según la verdad, que vivan para una verdad. Son muchos los católicos que viven para las mentiras, que son muchísimas, y que hacen de su existencia humana una auténtica fábula, una auténtica mentira. Nosotros, cuando éramos niños, esclavizados estábamos bajo los elementos del mundo. Esto que ella tu cosmó, es decir, las cosas visibles, las leyes, los ritos, los principios exteriores que rigen las cosas en el mundo. La gente esclavizada a leyes económicas, leyes de impuestos, leyes políticas, leyes de todo tipo. La gente esclavizada a principios de la ciencia, la ley de la gravedad, que es una ley impuesta sobre el universo. Hay muchas leyes que nos esclavizan y que por tanto conforman de alguna manera nuestra vida aquí en la Tierra. Nos imponen un estilo de vida que no es verdadero, que no es la que quiere Dios. Cuando éramos niños estábamos esclavizados bajo las cosas exteriores del mundo, las cosas visibles del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, envió Dios desde el cielo de Cabasí a su propio Hijo, hecho de mujer, sometido a la sanción de la ley, para rescatar a los que estaban sometidos a la sanción de la ley, a fin de que recobrásemos la filiación adoptiva, el ser hijos de Dios. Cuando viene Cristo, entonces esa esclavitud a las cosas de este mundo se rompe y ya eres libres. Libertad en el espíritu, no una libertad total, porque todavía el hombre está esclavizado a muchas cosas visibles de la tierra. Pero ya con el espíritu puedes romper cualquier esclavitud. Es la fuerza de la gracia y la fuerza del espíritu. Con el espíritu puedes estar en muchas partes de la tierra al mismo tiempo, como hacían los santos. Ya no estás regido a la ley de la gravedad, que es una ley impuesta. No todos pueden hacer esto, porque no de todos es la fe. Hay que creer en el espíritu, no debes creer en tu cabeza humana, porque con tu cabeza humana no entiendes muchas cosas y dejas de creer en el poder de Dios. San Pedro andó por las aguas. Ya no es problema la ley de la gravedad. Cuando metió su cabeza para entender cómo se movía por las aguas, dejó de creer y se hundió. Ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero por intervención de Dios. No por lo que vives, no por lo que eres, porque eres un ser miserable, eres un pecador, eres soberbio, tienes una carne hibridada, una carne que no sirve para nada, pero por intervención de Dios, por el poder de Dios, entonces ya no eres esclavo de este cuerpo hibridado, de este cuerpo mortal, ya no eres esclavo de las leyes de los hombres, de ninguna ley, porque no se vive para un orden económico, para cumplir leyes económicas, se vive para cumplir la ley de la gracia y la ley del Espíritu, que está por encima de cualquier orden económico, de cualquier ley tributaria. Esto los católicos no lo entienden y por eso viven esclavos de las cosas exteriores del mundo, de las cosas visibles del mundo, de la estoheia tus cosmos. Son todavía niños, han quedado todavía como niños y no crecen en la vida espiritual. Y se hacen mucho peores. Dejan de creer en el poder de Dios, dejan de vivir en la vida de la gracia, en la vida en Dios. Tienen la gracia solamente como un saco roto, en donde echan muchas oraciones, muchas penitencias, muchos ritos litúrgicos, y después eso no les vale para nada. ¿Para qué tanta teología si después estás aplaudiendo las insensateces de un baboso como falso papa? ¿Qué te crees que es Cristo? ¿Qué te crees que es la Iglesia de Cristo? ¿Qué te crees que es la verdad? Son muy pocos los católicos los que entiendan qué es la verdad, qué es Cristo, qué es la Iglesia. Y hoy día los católicos se han convertido en los peores hombres de este mundo. Peor que un musulmán, peor que un árabe, peor que un budista, peor que un asesino, porque tienes la verdad, conoces la verdad, Sabes cómo son las cosas y sin embargo dejas la verdad a un lado para congraciarte con los hombres, para estar en el mundo aplaudiendo las baboserías de los hombres, para vivir una vida totalmente profana, mundana, pagana. Hoy son los católicos los que hacen el nuevo paganismo en el mundo. Esos neocatólicos son los nuevos paganos. Y son peores que cualquier demonio, que cualquier criminal en el mundo. Porque ya no quieren convertirse, ya no quieren arrepentirse de sus pecados, ya no ven el pecado como pecado, han dejado la verdad a un lado e interpretan todas las cosas de Dios y de la Iglesia según lo que hay en sus estúpidas cabezas humanas. Engendros de víboras, predicaba San Juan Bautista a los que iban a bautizarse. ¿Quién nos mostró el modo de huir de la ira inminente? Esto hay que predicar a los católicos de hoy día que siguen a ese falso papa, que están levantando esa falsa iglesia, que están mostrando al mundo un falso Cristo. Engendros de víboras, ¿quién os ha mostrado el modo de huir de la ira que viene ya para todo el mundo? ¿Queréis construir aquí un paraíso en la tierra levantando una iglesia universal que no sirve para nada, porque en cuanto muestre su poder, quedará totalmente destruida por la ira de Dios? Cristo ya nos ha libertado de las cosas de este mundo, de la esclavitud a tantos falsos dioses. Y por tanto no es razón volver a los rudimentos de antes. ¿Cómo conociendo la verdad? ¿Cómo conociendo a Dios? ¿Cómo conociendo a Cristo que ha muerto en la cruz por nuestros pecados? La gente sirve a la mentira. La gente sigue las palabras de los hombres. La gente sigue a hombres que no son capaces de dar la vida por ellos. Hoy día la nueva iglesia que están levantando están cogiendo los rudimentos anteriores, las viejas herejías, que ya han sido vencidas durante 20 siglos por el magisterio auténtico de la Iglesia, por los verdaderos pastores de la Iglesia. Están cogiendo lo viejo, lo que no sirve, para ponerlo como imitación, como modelo al pensamiento del hombre. ¿Cómo os volvéis a eso viejo? A ese pensamiento viejo, a tantas herejías hoy día encumbradas por todas partes, en el lenguaje humano, y que la gente repite y repite como un loro sin saber lo que está diciendo. Una es la verdad, y la verdad es para siempre. Y la verdad no cambia. Cristo es hoy el mismo, ayer y siempre el mismo. Cristo no cambia. ¿Y por qué hoy día los nuevos católicos se vuelven a lo que cambia? ¿Quieren poner en Cristo lo que no es? ¿Quieren decir a Cristo lo que nunca ha dicho? porque esos católicos se han rebelado contra la verdad. Conocen la verdad, saben cómo son las cosas, pero quieren seguir sus propios caminos, sus propias inteligencias. Y es más, justifican sus mentiras, sus herejías, sus errores, exaltan sus mentiras como si fuera una verdad para que todo el mundo los siga, los aplauda y hagan de esa verdad, de esa mentira como verdad, un negocio para sus vidas. Por eso estamos en el tiempo de los pastores asalariados, de aquellos pastores, sacerdotes, obispos, cardenales que hacen negocio económico con las cosas de la iglesia, con las cosas espirituales, con la verdad. Eso es Jorge Mario Bergoglio, un falso pastor asalariado, un gran actor que está solamente en la iglesia para hacer su negocio económico, su negocio político y para de contar. Lo demás que hace es propaganda. Cuando hace una misa que es falsa, hace su propaganda. Y gana dinero por hacer eso. Como un hombre que no es capaz de decir la verdad con su boca, puede ser espiritual. ¿Cómo puede estar unido místicamente a Cristo? ¿Cómo puede hacer las obras de Cristo? Cristo vino a enseñar la verdad, a dejar claro a los hombres cuál es el camino de la verdad y por tanto a mostrar el pecado a las almas y hacer que las almas salgan de sus pecados, se arrepientan de sus pecados, luchen contra sus pecados, llamen al pecado como pecado. ¿Y qué hace Jorge Mario Bergoglio? Deja a los hombres pecadores en sus grandísimos pecados, abrazando sus pecados y haciendo que ese pecado, que esa obra de pecado, sea imitada por todos los demás. Y cómo los católicos se vuelven a este hombre para aplaudirles, para decir que está haciendo mucho bien, que da palabras de esperanza, que ha sido elegido por el Espíritu Santo. ¿Por qué se ve tanta estupidez y tanta locura en los católicos de hoy día? Porque ya han dejado de creer en Cristo Jesús. Han dejado de obedecer la verdad que Cristo Jesús ha enseñado a los apóstoles y que está ahí, recogida en el magisterio auténtico e infalible de la Iglesia, y que ya los católicos no leen porque no quieren leer la verdad. Hoy día los católicos están en las cosas visibles del mundo, en los elementos del mundo, en la superficie de la vida, en lo exterior de la vida, cumpliendo reglas, leyes humanas, y muchas de ellas abominables que no se pueden cumplir. Y la gente está perdida ahí, esclavizada a eso, y quiere estar esclavizada a eso, porque tienes la gracia, tienes el espíritu, pero prefieres estar esclavo de los pensamientos de los hombres, del lenguaje, de los medios de comunicación, de las obras y de las vidas humanas. Prefieres eso a la vida de la gracia, a la vida que da el Espíritu, a la nueva vida, que es diferente a cuanto nos rodea en lo humano. San Pedro andó por las aguas, por la fuerza del Espíritu, por intervención de Dios, porque creyó en Cristo Jesús. Ya San Pedro no estaba esclavo de la ley de la gravedad, de los elementos visibles de este mundo, porque tenía la gracia y el Espíritu para ser libres en este mundo. Tienes un cuerpo de carne hibridado que te hace esclavo del placer, de la lujuria, de la comida, del acomodarse en la vida. Tienes un cuerpo de carne que te tira al pecado, lo quieras o no lo quieras, porque no haces lo que quieres, haces lo que no quieres. Pero ya puedes vencer a tu cuerpo de carne con la gracia y el Espíritu. Ya tu cuerpo de carne puede servir para hacer la voluntad de Dios en este mundo lleno de demonios por todas partes, en este mundo lleno de engendros de víboras como son los nuevos católicos. Ya puedes ser de Cristo en este mundo en que nadie quiere ser de Cristo, nadie quiere obedecer a la verdad, porque tienes el Espíritu, tienes la gracia. Pero ¿cuánto cuesta no acomodarse a los elementos visibles de este mundo? ¿Cuánto cuesta? Enseguida empezamos a descansar en lo que vemos, en lo que sentimos, en lo que palpamos, en lo que conocemos con nuestra mente humana. Y ahí nos quedamos, diciéndonos qué buenos somos y qué Dios bueno, tan bueno tenemos y tan misericordioso que todo lo perdona. ¿Cuánta esclavitud hay por todas partes? ¿Y cómo se ve hoy día la gente esclava de las baboserías que dice un falso papa en la iglesia? ¿Cuánta gente esclava de ese lenguaje ambiguo y baboso que dice ese hombre? Y la gente prefiere el lenguaje baboso de ese hombre al lenguaje de la verdad. Es increíble cómo está la gente. Ahí se ve que no hay vida espiritual en ninguno de esos que se llaman católicos y que están siguiendo a un falso papa como su hombre en la iglesia. ¡Oh, qué hombres que no es capaz de decir una verdad por su boca! Eso es un hombre, eso es un engendro de víboras. Eso es un engendro de demonios. Todo aquel que no dice la verdad es un demonio encarnado. Eso es Jorge Mario Bergoglio, un demonio encarnado. Y la gente lo sigue como un santo, menudo santo, menudo embaucador, menudo actor de teatro está hecho ese hombre. Engendros de víboras, ¿quién nos ha mostrado el modo de huir de la ira inminente? Haced pues frutos dignos de la penitencia y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos por padre a Abraham, o somos de la Iglesia Católica, somos de Cristo, o conocemos la teología y tenemos nuestro discurso teológico para seguir siguiendo a ese falso papa. ¿Cuánto católico hoy día se queda en su lenguaje humano preparado, en su discurso teológico preparado, en su discurso filosófico preparado? ¿Cuánta babosería hoy día dentro de la iglesia. ¿Cuánta gente que habla sin saber lo que está hablando? Y así va a la iglesia. Así se está levantando la nueva iglesia, con estos babosos, que quieren a un baboso como su papa.